Los sabios que son sabios no tienen que decirlo. Por eso me fumo tu criterio como esquirlo. Y camino con estrellas que no parecen ni serlo. Pero perro, tienes que verlos. Todo tranquilo por acá bajo control. Pero no me busquen porque yo soy como Hulk. Y si tan pues yo din, en tu cara te haré boom. Te voy a mascar por chupi plum. Dicen que soy tibio porque le escribí a la chica. Sí, tráeme a tu novia pa' ver si es que soy marica. Yo he visto cómo pecan haciendo lo que critican. Por eso, ser real para ellos no aplica. Por eso, hacemos lo que a ti te identifica. Problemas de salud, del dinero, de la clica. Cómo ponerse triste por la sociedad vacía. Pero, como dijo el cáncer, mañana será otro día. Aquí todos los días hay arpías que hablan mal. Si hablaron de Jesús, ¿qué dirían de un mortal? Yo no pido mucho para tener paz mental. Salud para los míos, un pelito y un tamal. Ja, todo casual, me veo todo casual. Pero si quiero algo, salgo y hago lo ideal. Hago que me da igual para no tener discordias. Para cuando toque darle sin misericordia. Yo no soy fitness, pero sí que estoy en forma. La vida sigue mientras no paren las tornas. Conozco unos artistas que serían Natalie Portman. Si en la calle se usaran las plataformas. Antes que no tenía y ahora que tengo no colma. Con mucho poco lucho como loco por mi honra. Allá en la cima me espera una cita pronta. Así tengamos a medio planeta en contra.